Asimila. Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya frases o palabras que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. No, no y no. Los esfuerzos de la coalición para obstaculizar el trabajo de Nehemías no tuvieron éxito, pues él había salido victorioso contra las fuerzas externas, así como frente a los conflictos internos. Esta vez, la coalición quiso tenderle una emboscada para detener la reconstrucción que casi se había completado. Ahora los enemigos amenazaron la vida misma de Nehemías. En lugar de un ataque abierto, sugirieron una conferencia ecuménica en el Valle de Ono. Todo según el viejo adagio de «si no puedes con tu enemigo, únete a él». Viajar a la llanura de Ono requería todo un día partiendo desde el oeste de Jerusalén, entre las tierras de los Ashoditas y los Samaritanos. Pero Nehemías se percató de que aquello era peligroso porque el trabajo en sí se habría retrasado al menos 3 días, uno para viajar hasta allí, otro para regresar y un día como mínimo para las conversaciones. Aquella conferencia era una invitación a realizar acuerdos, a hacer tratos, negociar y, en última instancia, abandonar la estricta obediencia a la voluntad de Dios. Habría sido fácil para Nehemías sufrir una emboscada y ser asesinado en dicho viaje. Nehemías respondió parcamente sin mencionar que abrigaba sospechas ni rechazo a la propuesta. Entonces, envié mensajeros a decirles que yo estaba ocupado en una obra importante y que no podía ir, ya que el trabajo se detendría si yo lo dejaba por ir a verlos. Nehemías 6:3. Su respuesta fue firme, razonable y orientada a la misión. Aunque los enemigos insistieron 4 veces más mediante cartas, la actitud de Nehemías no varió. Algunos líderes tienen temor de parecer obstinados o inflexibles. Otros temen la opinión pública y están más dispuestos a cambiar de actitud. La actitud de Nehemías iba más allá de la necesidad de ser pragmático, ya que se trataba de una amenaza encubierta para el proyecto que Dios lo había llamado a realizar. Estaban a punto de concluir y Nehemías sabía que todo aquello era una invitación a comprometer su integridad, así como a poner en riesgo su propia vida. Cuando los enemigos de Dios te inviten a Ono, que tu respuesta sea no, no y no. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Cuál debería ser la respuesta del cristiano ante un ataque personal? 2. ¿Hasta qué punto eres tú responsable de la opinión que los demás tienen de ti o de las falsas acusaciones que lanza en tu contra? 3. ¿Qué podemos hacer para obtener discernimiento?